Miércoles 6 de junio, Babilonia la Grande. Escucha Jeremías capítulo 51, versos 6, 7 y 53 y 57, Zacarías capítulo 2, versículo 7 y Apocalipsis capítulo 17, versos 5 y 6 y capítulo 18, versos 2 y 3. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre Babilonia? Jeremías capítulo 51, versículos 6, 7 y 53 y 57. Jeremías capítulo 51, verso 6. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Versículo 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Versículos 53 y 57. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová, y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 2, verso 7. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Apocalipsis capítulo 17, versos 5 y 6. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis capítulo 18, versos 2 y 3. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Tal como vimos ayer, Babilonia tiene una larga historia como capital de la adoración falsa. Por lo tanto, es un símbolo apropiado de un poder del tiempo del fin que engaña a las naciones. Compara el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia escarlata. Apocalipsis capítulo 12, verso 3, capítulo 13, versos 1 al 3, Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias? Apocalipsis capítulo 12, verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Apocalipsis capítulo 13, versos 1 al 3. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis capítulo 17, verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Las tres bestias tienen siete cabezas y diez cuernos, que representan la suma total de cabezas y cuernos de las bestias de Daniel capítulo 7. Cada imperio sucesivo se construyó sobre los que vinieron antes. Del mismo modo, la bestia escarlata combina elementos del dragón y la bestia que sube del mar, entre paréntesis, que simbolizan la Roma pagana y papal, respectivamente, así como de la bestia que sube de la tierra, Apocalipsis capítulo 13, versos 11 al 14, agrupando a los tres poderes, a todos los enemigos de Dios, en una verdadera coalición. J.B. Duncan, Secretos del Apocalipsis, El Apocalipsis visto a través de ojos hebreos, página 175. Un elemento adicional de Apocalipsis capítulo 17 es la mujer montada sobre la bestia escarlata, que simboliza una unión ilícita de poderes religiosos y políticos. Esta mujer contrasta fuertemente con la mujer pura de Apocalipsis capítulo 12. Mujer pura, Apocalipsis capítulo 12. Ramera, Apocalipsis capítulo 17. En el cielo, sobre muchas aguas, vestida de sol, vestida de púrpura y escarlata, corona de 12 estrellas, adornada con oro, piedras preciosas, atacada por el dragón, sustentada por el dragón, madre del remanente, madre de las rameras. Como madre de las rameras, Babilonia ha estado muy ocupada reproduciéndose. La iglesia madre apóstata tiene muchas hijas apóstatas, pero Dios no asume la responsabilidad de los errores promulgados ni de las atrocidades cometidas por el cristianismo apóstata. Su pueblo verdadero, aunque atacado por Satanás, sobrevive a través de los siglos. Apocalipsis capítulo 14, verso 8, ya le advirtió a la gente sobre la caída de Babilonia o la apostasía de la verdad, que posteriormente conduce al engaño final que genera la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11. Esta advertencia se repetirá con mucho más poder y culminará en un último llamado para que el pueblo de Dios que todavía esté en Babilonia salga de ella y se una a la iglesia remanente de Dios del tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 18, versos 1 al 4.